Las 10 de la mañana, 30 minutos, vamos ya con nuestro siguiente tema, nuestro primer tema del día de hoy, en este jueves llamado 16 de enero de 2014. Y vamos a comenzar, como hemos avanzado al comienzo del programa, hablando de fútbol, de la escuela de fútbol que comenzaba el pasado sábado en las instalaciones del Estadio Municipal de Cambises, una escuela que ha puesto en marcha el Club Deportivo Ibiza. Y estamos aquí en los estudios de Radio Exit en directo con el entrenador de fútbol y precisamente director de esta nueva escuela de fútbol en Ibiza, Sergio Tordosa. Sergio, un placer tenerte aquí, buenos días y bienvenido. Buenos días, un placer para mí y muchas gracias por esta invitación, Rafa, y agradecerte este interés por poner a los chicos lo mejor posible. Efectivamente. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, esta charla. Más que una entrevista, es una charla. Tú eres entrenador de fútbol, estás preparado para entrenar a cualquier equipo de fútbol y, bueno, pues te has puesto al frente de esta escuela donde, como hemos dicho al comienzo de este programa, hemos comentado con los compañeros, no solamente se enseña a los niños a pegar patadas al balón, al fútbol, sino que ya desde chiquititos, desde esa edad tempranera, como son los 3 años, pues se les inculca una serie de valores, ¿no?, con el fútbol, que es muy grande, ¿no? Correcto, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Desde inicio, en etapas de iniciación, como ahora mismo estamos con la escuelita, es muy importante esos valores, ¿no? Esos valores educativos, de formación, donde los chicos puedan compartir entre ellos cosas, pues, y descubrir entre ellos, ¿no? El compartir con compañeros. Sabemos que el fútbol y el deporte, en este caso el que estamos tocando nosotros, es colectivo. Y bueno, hay cosas que realmente es muy bonito bajo mi punto de vista, de aprender y de enseñar. Y bueno, yo creo que es algo muy, muy placentero, ¿no? Al principio llegan allí como un poquito asustados, ¿no? Algunos incluso no quieren incorporarse con los compañeros, pero poquito a poco le van cogiendo el gustillo, ¿no?, a esto de correr, ¿no?, de decir, de pásamela, yo quiero. Ven como el color, ¿no?, de lo que es el deporte, lo que es el fútbol, los compañeros, y al final acaban integrándose, ¿no? Es decir, que en cuestión de 2-3 semanas se puede hacer una formación ahí de unos chavales muy, muy rica, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Sí, es muy gratificante, ¿no?, porque ver a los chicos que, como tú bien dices, bueno, ese miedo, ¿no?, a entrar donde estoy, pendiente a su mamá, a su papá, o al abuelo, o al familiar que lo ha traído, ¿no? Pero se ve también muy gratificante hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio de el día. A mí me gusta, ¿no?, igual que hicimos estas fotografías, estos vídeos que haces de el inicio, pues después, dentro de un par de meses, valoraremos estos cambios, ¿no? Y es muy gratificante. Y bueno, no pasa nada. Estamos preparados y capacitados para dirigir y manejar las mejores situaciones para que los chicos se encuentren lo mejor posible, lo más a gusto, y que haga disfrutar a los papás y a la gente que estén ahí junto a nosotros. Tú estás dirigiendo esta escuela junto con Juan Ramón, que es un abanderado de fútbol aquí vicenco, ¿no?, JR, para el mundo futbolístico de Ibiza, y también con Tucho, ¿no? Los tres estáis ahí trabajando. ¿Cómo se trabaja con los niños, no? Porque al principio parece un poquito difícil con esas edades, ¿no? Los más chiquititos de 3 años entienden un poquito menos las cosas, ¿no? Pero vosotros inculcáis unos valores importantes como es el compañerismo, el deporte, sobre todo. El compartir. El compartir, el saber estar, ¿no? Esos valores que desde abajo, ¿no?, son muy importantes en cualquier tipo de deporte, ¿no? Sí, en cuanto a los compañeros, es un placer, ¿no?, trabajar con Juan Ramón. No, a estas alturas no voy a descubrir Juan Ramón, lo que es como persona, ¿no?, y como jugador que fue en el Ibiza, ¿no? Automáticamente que supo que yo iba a estar en la escuela, pues fue el primero en querer echar una mano, y yo encantado, ¿no? Igual que el hijo de Tucho, que encantado. Yo, todo lo que sea ayudar y mejorar, evidentemente, sí, como director de la escuela, evidentemente yo tengo que marcar unas pautas, porque con los pequeños hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y eso se tiene que transmitir. El crío debe de sentir ese cariño, ese calor, ¿no?, que se le dan los monitores, la gente que estamos ahí en la escuela, y que lo perciban los padres, ¿no? Nosotros, la escuela, lo que pretendemos es que sea algo diferente, algo que capte rápidamente, que se sientan lo mejor posible. Y que somos el Ibiza, que eso es un nombre que... Escudo que pesa, ¿eh? Que pesa. Que pesa los que hemos estado ahí como jugador, como entrenador. y además con la gente que el esfuerzo que os está costando, los directivos, lo que estáis, los que también estuvieron anteriormente, yo creo que el nombre es un peso importante. ¿Y cuáles son, digamos, las pretensiones de esta escuela, ¿no? Porque como tú bien dices, hay que tener muchísima paciencia con los más pequeñitos, sobre todo ya los de 5 o 6 años, como que solo quieren correr y hacer el partidillo, ¿no? Que ya muchos de ellos preguntan, oye, ¿cuándo jugamos, ¿no? ¿Cuándo el partidito, ¿no? ¿Hasta dónde llega, ¿no?, el proyecto de una escuela, ¿no? Porque claro, es muy difícil empezar desde abajo e ir manteniendo ese nivel, ese ritmo, ¿no? Continuidad. Las prisas no, aquí no son prisas, aquí es hacer las cosas bien, ¿no? Es una escuela formativa, es una escuela de como hemos comentado anteriormente, de dar unos valores y que poco a poco iremos, ahora mismo pues el primer sábado, este fin de semana es el segundo y después haremos grupos, evidentemente no hay niños de todas las edades y después valoraremos qué se tiene que hacer, lógicamente en edades pequeña pues hay que inculcar, evidentemente terminar con jugar con un pequeño partido porque a todos les gusta y creo que se tiene que finalizar, pero el tema de pues si hablamos un poco en el tema de coordinación, el tema de conocerse los compañeros, de saber con quién estoy compartiendo un balón o con quién lo tengo que compartir o con quién me tengo que juntar, entonces son cosas que realmente priman por delante de todo, ¿no? El tema coordinación, el tema que sepan ellos que se va a hacer, el porqué, yo creo que el montar unas bases desde inicio es muy importante, se lo diga tú un crío de tres años, se lo diga un crío de 5 años, pero poco a poco van sabiendo el por qué practicamos este deporte, un balón redondo y para qué este balón, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, transmitirle lo máximo posible, que ellos también descubran, porque no solo todo es guiado, sino que ellos también descubran. Y poco a poco, pues, bueno, tengo la experiencia de me quedan muchas cosas que aprender, pero te puedo contar una anécdota de chicos que tuve en el Rappi hace años, ¿no? Cuando estuve por aquí con la escuelita y bueno, y verlos ahora competir, claro, estamos hablando de etapas diferentes, ¿no? Pero sí, a mí me orgullece de haber tenido jugadores que están compitiendo a un nivel muy, muy, muy, muy, muy importante. Y yo creo que es muy importante, ¿no?, que los clubes apuesten por la gente de abajo y que ya no solo que apuesten por la gente de abajo, sino que haya muy buenos entrenadores en la base, que al final eso tendrá, a la larga tendrá su recompensa y a la larga tendrán jugadores compitiendo en nivel nacional, ¿no? Claro, estamos en las 10:38 minutos de la mañana hablando con Sergio Tortosa, director y entrenador de la Escuela de Fútbol del Club Deportivo Ibiza. Yo quisiera preguntarte sobre todo eso que acabas de decir, que es muy importante, ¿no? Porque no puedes poner a cualquiera a dirigir una escuela, ¿no? A enseñarles a que estén ahí, a que den patadas a un balón, a que jueguen al fútbol y tal, porque luego van ascendiendo de categorías y van cogiendo vicios, malos hábitos, ¿no? Que ahí es donde puede salir un buen deportista, un buen futbolista o no. Cuando llegan a categorías superiores, claro, las exigencias son mayores, pero dependiendo de lo que hayan aprendido atrás, lo que tú dices, la escuela, la cantera, pues puede depender el futuro de que alguien pueda destacar o no en este mundo, ¿no? Sí, no, importante en este caso en mi labor o en el equipo mío de técnico, ¿no? De saber qué queremos de los chicos, es muy importante también a cara de un futuro, a cara de darle continuidad, para nada nos sirve de hacer un buen trabajo en una escuela cuando después, cuando lleguen a etapas de fútbol 7 o de fútbol 11, que no haya una continuidad, ¿no? Hay que darle una continuidad y eso sí lo tiene que marcar el club. Pero también quiero destacar y recalcar la importancia que es en los padres. Los padres hoy en día, para lo bien, para lo mal, yo soy padre también, tenemos que poner mucha parte de culpa de que un crío deje de hacer deporte, deje de hacer, es que el padre, para lo bueno, para lo malo, tiene que apoyar al crío, no hay que meter presión a los chicos, ni desde abajo, ni si tiene calidad, eso se ve. El crío debe descubrir, hay que dejarlo, hay que apoyarlo lo máximo y no exigirle en cuanto, porque para eso están los entrenadores, para eso están los directores deportivos, los secretarios, en fin, hay cuando ya llegamos a unas etapas de competir o de que el crío tiene unas condiciones para al menos intentar ser profesional, ahí tocaría otros temas, lo cual yo creo que es primordial desde la base, es dejar, apoyar y que los críos con 3 ni 5 ni 4 años ni son Messi, ni los Ronaldos, ni claro. Es un escaparate que todos, como padre, como hijo, siempre van a querer pues parecerse a estos jugadores de élite, pero yo creo que hay otras cosas mejores e importantes de cuidar. Bueno, ¿qué horario tiene esta escuela? Los sábados me parece que es de 10 a 11, ¿no? De 10 a 11. Uh-huh. Bueno, estamos en el estadio. Yo, pues, desde aquí haría un llamamiento para todos los chicos, chicas que quieran participar en esta escuela, que sí, que hemos empezado tarde, pero más vale tarde que nunca, y hacer las cosas bien. Es gratuita, se le da una ropa que el club evidentemente ha hecho un esfuerzo importante para ir. No, una de las cosas que sí quiero dejar clara es que tanto el club como yo, una vez que iniciamos este proyecto, es no queremos fastidiar ningún club de la isla de Ibiza, al contrario, lo que queremos es, pues, que los chicos vengan, que los que se quieran venir, quedar bien, que no queremos hacer competencia con ninguna escuela, no es lo que buscamos. Y bueno, si quieren pasar un día espectacular, a divertirse, a aprender y compartir esto, darle estos valores a los chicos, pues encantado. Y estaremos los sábados, todos los sábados, de 10 a 11 ahí en el Estadio Cambise. Muy bien, y antes de terminar, una última pregunta, Sergio. Es decir, los padres que vamos allí, porque tengo a mi hijo en esa escuela también, los padres que vamos allí, ¿es bueno que nos quedemos, que les acompañemos, o quizás es mejor que nos apartemos un poquito y que les dejemos ahí en vuestras manos, nos vayamos a hacer un café y que sean ellos los que aprendan solitos? No, pienso que los padres tienen que estar cerca, pero saber la barrera que le toca al padre de respetar, ¿no? Ahora mismo, evidentemente, pues ahí, como bien tú has dicho, pues hay algunos chicos que todavía no están ahí metidos en grupo, no se conocen, y bueno, los padres nos tocará una charlita dentro de 3-4 semanas para explicarle lo que queremos de todos vosotros, de todos ellos, a cara del mejor funcionamiento, que lo que yo pediré es para funcionar mejor, para que el crío tenga la mejor formación posible que yo le pueda dar con mi gente, con mis técnicos, y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. Una última pregunta, Sergio, y quizás te traiga un mal recuerdo, pero quiero hacértela. Cuando el último Ibiza estuvo en Segunda División B, tú subiste al equipo a Tercera División, juveniles, a Tercera División, ¿y cómo se le dice a unos chavales que, habiendo sido campeones, no pueden subir y tienen que descender, que no pueden jugar? ¿Cómo se le dice eso a unos chavales que son tuyos, con los que has sufrido diariamente un esfuerzo muy grande, como fue subirlos finalmente a Tercera y tuvieron que bajar? Sí, no, la verdad que se hizo un trabajo espectacular, ¿no? Con gente de aquí. Una vez más se vio que hay gente que está preparada, que hay que ser atrevido, los entrenadores tenemos que ser atrevidos. Sí, nos ponemos todos, queremos un presupuesto increíblemente, pues que nos traigan los mejores jugadores. Pero cuando vemos que la coyuntura económica como está, pues tenemos que tirar, pues, de otras cosas y valorar la base que tenemos y formar cuanto mejor los jugadores y ser atrevidos los entrenadores. Lógicamente, aquella etapa fue muy bonita porque se inició de cero, como ahora mismo está el regional nuestro, pero yo creo que también mío, también porque me encanta el Ibiza. Yo pienso que bueno, ascendimos y la mala suerte nos arrastró el primer equipo, ¿no? Hicimos un campeonato en Tercera División muy digno y con jugadores de aquí. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente la gestión no fue buena y nos arrastró a todo, y chicos que habían hecho un esfuerzo increíble por estar ahí. Cosa de fútbol, esto pues te enseña, como entrenador, como jugadores, y estamos viendo todos los jugadores que están pues jugando, si no en San Rafael, la Peña Deportiva, como los José Luis, como mucho más, como Vicente en San Rafael, como Carlos Fernández, mucho que están en todos los equipos. Dentro de lo malo, me orgullece de que yo haya estado al mando de estos jugadores que han demostrado y bueno, y nos ha servido para toda experiencia estos malos tragos anteriores que hemos tenido. Muy bien, pues con esa reflexión nos quedamos. Sergio Tortosa, entrenador de fútbol y director de la Escuela del Club Deportivo de Ibiza, ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros en los estudios de Radio Éxito en Día a Día, y que vaya muy bien esa escuela. Estoy seguro que los chavales, cuando se vean en un futuro, recordarán de lo que hoy hemos hablado aquí. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias por todo, Rafa, una vez más, y agradecer esta invitación. Un placer. Buenos días. Buenos días.